Por siempre estás cerca de mí, por la verdad que contigo vi, porque yo doy lo que tu dicha trae, por lo que yo en mí no hay, por mis deseos sueñas tú, por dar mi amor en plenitud. Doy gracias cada día, siempre eres quien quitó. Fuiste mi luz y yo nunca vi por ti.